¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas transmisiones que tenemos de Los Palomazos, en las cuales hablamos con gente talentosa, gente enfocada en distintos proyectos, expertos en sus temas. Y el día de hoy me da muchísimo gusto, o la noche de hoy, que es cuando grabamos esto, me da muchísimo gusto presentarles a un artista. Yo creo que ahora sí es la persona con una sensibilidad dentro de este rubro artística más característica, que también está haciendo cine. Es un primer documental del cual vamos a hablar a continuación. Y permítanme darle la bienvenida a nuestro amigo César Arechiga. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto, fíjate que ya tenemos gente que nos estaba acompañando. Saludos a Chris Mendoza, que ella ya se incorporó desde hace rato en YouTube. Recuerden que si quieren acompañarnos, sus comentarios, Chris, tú también ya puedes ver, ya estás familiarizada con la dinámica, aparecen en la parte de abajo, y si tienen preguntas, cuestionamientos, comentarios o mentadas, esas van para mí. Con todo gusto no las leeré, las ignoraremos, porque estamos aquí para hablar de cine y de un documental bien bonito. Pueden revisarlo en los reportes del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la emisión de este año, que honestamente cuando lo vi a mí me gustó mucho. Ernesto Díez Martínez, creo que él también lo llegó a ver y también lo llegó a mencionar en algunas ocasiones, que se llama 45 días en Harvard. Te voy a ser bien sincero, César, yo cuando vi el título, la sinopsis no la leí, o leí poquito de, sí, prisión, algo, pensé que era en algún lugar en árabe, dije, caray, y sorpresa que pues está en un lugar más cercano. Yo soy originario también de Jalisco, entonces dije, caray, está por acá, por estos rumbos. César, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de 45 días en Harvard? Sinopsis general para la banda, para que sepan de qué estamos hablando. Pues es un documental en el cual yo me meto a trabajar dentro de dos penales, en el penal de Puente Grande. Trabajo en el penal de preventivo y en el penal de máxima seguridad del Metropolitano, en el cual yo entro para meter talleres de arte, con los cuales yo empezarles a dar como diferentes técnicas y diferentes disciplinas para poder yo trabajar con ellos y descubrir cómo una persona o un niño que tenía sueños o tenía ilusiones o aspiraciones de grande, cómo cae en el mundo como del narcotráfico. Entonces, toda la columna vertebral que tengo en Harvard es por medio del arte, trabajando con gente privada de su libertad. Y es, yo creo que un tema bastante, bastante complicado, porque a final de cuentas, uno si se pone en entornos positivos, ay, pues voy a hacer tal vez un documental enfocado en no sé, en mi cuate el de los tacos que está aquí a la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y pues tal vez es una historia feliz porque pues él me transmite ciertas sensaciones, los tacos le quedan buenísimos, los de pastor ni se diga y todo. Pero sin embargo, son distintos entornos en los cuales uno tiene que manejarse con un poco de cuidado. Y hay una cuestión muy particular que también, para que la gente tenga un antecedente, César, tú eres cineasta de profesión, ¿verdad? ¿Tú eres egresado del CCC, del CUEC y todo eso? No, yo soy... No, yo soy artista plástico. Tengo una trayectoria de 15 años como artista plástico y me he metido poco a poco en diferentes áreas. También hicimos con otros compañeros en el DF México una obra de teatro en la cual yo participé en la escenografía, que se llama El Silencio Perfecto. Después de estar en ese inter que estábamos haciendo la obra de teatro, también ya estábamos empezando con Harvard. Entonces, realmente un proceso artístico fue lo que me fue llevando a trabajar y llegar a Puente Grande, ¿no? O sea, fue como toda una bola de circunstancias las cuales a mí me fueron llevando a trabajar, o me fue llamando mucho, me fue hablando entrar a la cárcel, pues, ¿no? O sea, todo empieza cuando yo estoy haciendo una serie de papeles, que es una técnica prehispánica que me enseñó un artista de aquí de Guadalajara que se llama Manuel Ramírez. Y yo desde que empecé a trabajar los papeles hubo como una, como algo muy fuerte en mí, pues, que me ayudaba a desarrollar una tranquilidad y una paz al estar haciendo el papel, y aparte estar trabajando algo desde el principio y estarlo creando era una sensación muy, muy, muy, muy diferente, pues. Las fibras naturales, el trabajar con todo el agua y todas estas texturas. Entonces, todo ese proyecto que yo empecé era nada más fabricar 3,500 papeles para poder hacer diferentes series de grabados. En el inter que yo estoy haciendo este proyecto es cuando me invitan del penal de Puente Grande, me invitan a hacer un mural al penal. Entonces a mí llamó obviamente la atención muchísimo poder entrar y desarrollar un mural dentro de un penal. Entonces yo cuando voy empiezo acepto la invitación y veo que las posibilidades de hacer el mural realmente dentro del penal pues no eran las adecuadas porque iba a implementar, o sea, iba a tener un costo y aparte estaba al aire libre y había otro que habían hecho ya los reclusos antes ahí y ya estaba desmoronado pues prácticamente. Entonces al ver eso pues no se me hacía como muy viable realmente la realización del mural y ahí mismo con los mismos internos y con la gente que me acompañó de fiscalía pues decidí no hacer el mural pues, ¿no? O sea, aparte también, pues, una cuestión de que yo nunca había entrado a una cárcel y estar, no deja de ser, en un principio, algo muy impactante, pues, ¿no? O sea, mucha gente se me acercaba y me decía que les diera trabajo, que les enseñara a pintar, que les enseñara a trabajar diferentes cosas, pues, que ellos necesitaban como tiempo para mantenerse ocupados y aprender un oficio. Y todo eso yo lo iba escuchando en el Inter de que yo iba caminando por las instalaciones del penal. Eso fue después de que yo ya decidí no hacer el mural, ¿no? Salgo del penal de Puente Grande y pasan como un mes o dos y es cuando ya empiezo a desarrollar el proyecto del papel y empiezo a ver cuánta gente la que necesitaba yo para producir el papel, las 3.500 piezas en un proceso, un lapso de 4 a 5 meses. Entonces esa noche me di cuenta que necesitaba 15 personas para poder desarrollar el proyecto. Entonces, cuando empiezo a ver cómo iba a seleccionar a las personas que iba a enseñar a fabricar el papel para hacer todo este proyecto, se me vino a la mente y me acordé de ellos que me decían que necesitaban trabajo, que necesitaban hacer todo este tipo de disciplinas, que necesitaban de entretenerse, tener un trabajo, ganar dinero para sus familias. Entonces, toda esa noche se me viene a la mente y digo, bueno, voy a hacer un proyecto en el cual me pueda meter y meter una fábrica de papel y enseñar a 15 personas privadas de su libertad con delitos, X delitos, ¿no? Sobre todo son delitos graves. Enseñarlos a crear por primera vez, pues, ¿no? Porque normalmente, pues, es después de destruir o después de destruir sus propias vidas y de estar ahí, pues, es la oportunidad de por primera vez crear algo y crear una técnica de papel, que son técnicas que también se empiezan a perder, ¿no? Con el tiempo y la tecnología. Entonces, cuando desarrollé el primer proyecto que se llamaba Técnicas Olvidadas, retomar técnicas olvidadas con gente olvidada. Era como la reinserción social del papel hacia la sociedad, como el papel siendo el vínculo saliendo de adentro para comunicar hacia afuera, hacia las personas, de lo que sucede allá adentro, pues, ¿no? Entonces, empiezo a desarrollarlo y es cuando ya me acerco de nuevo a la fiscalía y les digo que tengo este proyecto y obviamente fue todo un proceso de gestión de muchos meses para poder obtener un permiso para poder meter una fábrica dentro de un penal para enseñar a personas privadas de su libertad a fabricar el papel. Al paso del tiempo obtuve la confianza y el respaldo de la fiscalía y del gobierno de poder entrar y hacer el taller, ¿no? Con estas personas. Ya cuando me dieron todo eso, pues fui muy feliz, ¿no? Dije, pues ya voy a entrar, voy a poder grabar, pues después me doy cuenta que realmente... Dije, nadie va a saber y nadie me va a creer realmente de que yo hice este trabajo con ellos y que pueden crear realmente, ¿no? La posibilidad de que ellos sí pudieran hacer el papel, de que sí tuvieran a disposición, de que tuvieran la apertura conmigo de poderse dejar enseñar, pues, ¿no? Porque también corría el riesgo de que no quisieran hacer nada, pues, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a explorar todo eso y a darme cuenta de que necesitaba documentar este proceso, es cuando pido permiso para ingresar con una cámara GoPro o con cualquier tipo de cámara al penal. Pues ya fototrámite, porque pues sí es difícil entrar a un penal y grabarlos a ellos, o sea, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de su imagen, por muchísimas cosas, porque obviamente estamos hablando de personas con situaciones difíciles, pues, ¿no? Entonces, fue todo un trámite de varios meses más hasta que pude obtener la autorización en la cual decía que podía ingresar una cámara, micrófonos y 5 personas, y ahí cuando yo veo ya el oficio, ya en físico, de que sí podía entrar, pues realmente tenía la posibilidad de, pues no meter una GoPro, o sea, tenía la posibilidad de meter una cámara de cine, pues, ¿no? Entonces me voy a México, hablo con varios amigos, que fue un parte de la producción, Patricio Ortiz, que fue productor en línea, y Fernando Bueno, y empezamos a ver todo un equipo de producción para poder hacer el proyecto, pues, ¿no? Entonces al final ya tuvimos el primer equipo de producción con el cual pudimos entrar a Harvard, bueno, todavía no era Harvard, era al principio Técnicas Olvidadas con Gente Olvidada y era nada más un pequeño, no sé, cortometraje de unos 20, 25 minutos en el cual nada más yo iba a enseñar el taller y cómo ellos creaban y ciertas cosas de su dinámica al crear, pues, de ellos, ¿no? Entonces, cuando logramos entrar y empezamos a trabajar con ellos, y obviamente las cuestiones pues, de seguridad pues, eran de tope, ¿no? O sea, no puedes dejar tú de sentir un poco de temor cuando tú entras a un lugar así, pues, porque el miedo es a veces más grande de ellos hacia ti que tuyo hacia ellos, pues, porque ellos no saben realmente si estás yendo con una buena intención de grabar algo de lo que estás diciendo, algo bueno, con un mensaje bueno. Ellos podrían pensar y pensaban que yo iba a grabar otras cosas, ¿no? De información. Entonces, todo hablamos con toda la gente para ganarnos su confianza allá adentro, en el cual ellos podían ver las cámaras, en los cuales ellos podían escuchar los audios y que vieran ellos que realmente no íbamos a hacer algo que pudiera perjudicarlos a ellos, pues, ¿no? Entonces, al principio fueron días como de irnos ganando la confianza mutuamente. Cuando empezamos a fabricar el papel y empezamos a salir el papel, fue cuando la dinámica de ellos cambió, ¿no? Se convirtieron como en niños, empezaron a dibujar, empezaron a pintar sobre los papeles, a escribirle cartas a las familias. O sea, fue algo muy interesante que cuando se abren, es cuando empiezo a dar cuenta de que había cosas aún más importantes e interesantes que tenía la oportunidad de contar y transmitir, ¿no? De realmente cómo estas personas llegan a este lugar, ¿no? O sea, cómo, qué son las cosas que se cometen, que muchas veces son cosas, no nacen siendo narcotraficantes, no nacen siendo delincuentes, o sea, tienen unas vidas, o sea, pasaron por muchas cosas, muchas situaciones que muchas veces uno también es partícipe o parte de esas cosas que suceden y ellos están allá adentro, pues, ¿no? Entonces, cuando terminamos de hacer el proceso, que eran 21 días nada más allá adentro, desarrollando el taller, cuando terminamos le pedí permiso a la fiscalía de poder entrar al penal de máxima seguridad, porque también las dinámicas son diferentes, pues. El penal preventivo es gente que está esperando una sentencia, y en el penal de máxima seguridad, pues es gente que ya está sentenciada, pero viven de manera diferente, pues, ¿no? O sea, el otro penal sí está al aire libre, o sea, tiene otras circunstancias, el de máxima seguridad, pues está a una profundidad, o sea, es muy diferente la dinámica, están de naranja, ¿no? Entonces ya me dan la autorización y me meto a hacer papel con ellos nada más durante 4 días, y nada más me dejaron ingresar la pura pulpa, no me dejaron ingresar todas las herramientas que se ven en el documental que me permiten ingresar, ¿no? En la primera etapa, que es el papel. Entonces, cuando ya ingreso la segunda vez al penal de máxima seguridad, es cuando me doy cuenta de que realmente había algo muy, muy grande y muy importante que se debería de transmitir y que se debería de documentar, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando le digo a la fiscalía que me dé la oportunidad de regresar en 8 meses, pero nada más ya al penal de máxima seguridad y complementar el proyecto, en el cual era durante 45 días meterme a ese penal y vivir y trabajar con ellos y enseñarles ya diferentes técnicas, que es la pintura, la escultura, el barro y el papel, ¿no? Pero en ese proceso de 8 meses donde ya creo los 45 días en Harvard, porque también todo el tiempo que yo estaba dentro del penal, todo el tiempo ellos se referían a de que estaban en la escuela, ¿no? No, yo cuando salga de la escuela, o yo cuando entré a la escuela y volví a regresar. Entonces ahí fue cuando empezó el rollo de decir era como J-Hard o era Harvard, y empecé con un juego de nombres en el cual al final pues terminó Harvard, pues, ¿no? Con J y B de burro, pues, ¿no? Uh-huh. Que no y es un país como... árabe, entonces no caigan en el mismo error que yo. Es nada más fue cambiarle como la ortografía, cambiar las palabras, las letras, que tuviera un poco de ese humor o de esa, como muy mexa, ¿no? Muy mexicano de 45 días en Harvard, que ahorita es lo que te comentaba fuera uh-huh. del aire que ahorita estoy teniendo ciertas complicaciones porque en el extranjero no lo entienden, entonces le estamos cambiando con H y B, minúscula, para que fonéticamente se escuche como Harvard y no Herbert. Entonces, ahí estamos como, por las cuestiones de distribución y todo eso, ¿no? O sea, ya sabes. Que los mercados internacionales. Hay un detalle que, y bueno, ahorita estamos viendo algunas de las secuencias, no se preocupen, terminando la charla yo voy a poner el documental completo, entonces para que no vayan al cine, lo van a poder ver. No es cierto, no, queremos que se distribuya. Sí, jamás me vuelven a aceptar invitaciones a estas charlas, demonios. Ahora sí me hiciste hasta sudar. ¿Verdad? No. Estamos viendo algunas de las escenas donde precisamente estaba tratando de ilustrar parte de lo que mencionabas. Porque es muy interesante la evolución que tú mismo nos estabas comentando acerca del proyecto. Y a final de cuentas, es muy interesante porque lo que uno como espectador, en todo el sentido de la palabra, tiene contacto es la obra que se está proyectando. Sin embargo, esta obra fue derivativa completamente del propósito original con el cual tú tuviste un acercamiento. Y es muy interesante cómo fue migrando. Y muchas de las escenas que precisamente de las que yo estaba mostrando, Me llamó la atención porque siento que es parte de lo que ayudó a que hubiera una conexión más integral, precisamente con las distintas personas que participaron. Obviamente tú con todo el equipo, desde luego con las personas que estaban ahora sí que con la pijama naranja, y lo digo no por tratar de aligerar la situación, sino para tratar de hacerlo un poquito más amable, en el sentido de que había mucho tacto con todo el trato, y literalmente desde el taller que tú mencionaste, el taller de papel, donde se está viendo cómo se tiene un trabajo desde cómo se empieza a trabajar el material antes de que tú puedas, por ejemplo, pintar en un caso bien concreto. A mí me encantó, una de mis hermanas, Leti Campos, si nos estás viendo, saludos por allá, probablemente ahí mi mamá son las otras personas que nos están viendo. Ella es pintora, entonces me acuerdo de cuando estaba armando con los bastidores para los cuadros, pero acá pues nos estamos yendo literalmente hasta la base del todo, desde cómo se está preparando precisamente los lienzos, y eso se me figura, o yo lo sentí precisamente al ver el documental, que ayudaba muchísimo para que las personas que participaron en este taller tuvieran una sensación más integral y sintieran que lo que estaban haciendo no únicamente era una labor tal cual con las manos, sino que ahora sí que estás reflejando, estás proyectando, estás sacando y te estás constituyendo y construyendo tú en una obra que vas a tener en el exterior, que en este caso podría ser una pintura, escultura, hay música también, o sea, hay varios detalles que se muestran allá. Y siento que eso ayudó muchísimo a que se sintieran no nada más como el profe buena onda, echarse unos chascarrillos y vamos a hacer dibujitos, sino que se tuviera un mayor contacto con ellos. ¿Podrías platicarnos un poco, tal vez sobre esta misma línea, cómo fue el proceso para ganar la confianza? Porque por los entornos, híjole, se me figura bastante complicado precisamente desarrollar un vínculo. No sé si hay algo que nos puedas platicar al respecto. Pues fíjate que eso es algo de lo que es muy como importante dentro del proyecto que no se ve, que es todo el trabajo que hay detrás de todo el equipo, pues, ¿no? O sea, porque no nada más soy yo, es todo un equipo de producción que entró ahí. Entonces era realmente todos, realmente ser un equipo y todos estar como con la seguridad y la tranquilidad de hacer un trabajo como tal cual les dijimos a ellos, pues, ¿no? Que era un trabajo en el cual, para empezar, nosotros no seleccionamos a la gente. O sea, la gente la seleccionó la fiscalía porque fue algo que yo les dije a la fiscalía que ellos me hicieran la selección de los internos, que ellos ya me pusieran el tipo de internos que ellos quisieran, pero yo no quería realmente saber quiénes eran, porque para primero no tener cosas de información y yo sentirme tranquilo, y segunda, pues no tener un trato con ellos como de amigo, pues, que es lo que muchas veces a la gente le ha molestado en el documental, que piensa que es como si yo lo tomara muy a la ligera o que hablo de un punto cómodo, pues no es así, pues, o sea, en primera, pues, como te digo, o sea, es la primera vez que yo hago cine, ¿no? O sea, fue un proceso en el cual fui aprendiendo también al mismo tiempo, igual que ellos, yo de cine, ¿no? En el cual, pues, yo realmente toda la idea y todo como lo desarrollé fue yo como desde el punto como artista, en la cual yo como soy, cómo vivo mis procesos y cómo voy aprendiendo. Entonces, yo decidí ser como yo soy y no saber nada de ellos nunca durante todo el rodaje. Era una de las principales cosas que hablábamos con ellos. Entonces, toda esa apertura, cuando los conozco y empezamos a hablar y empezamos a platicar y yo a tratarlos de esa forma, como si no me importara realmente, son personas, pues. Era mi idea tratarlos y el enfoque que mostrar en el documental es mostrar ese lado humano, pues. O sea, el lado malo y amarillista, pues ya aparece, están todas las series que existen de televisión y todo ese tipo de cosas que hay. Yo tenía la oportunidad de hacer algo desde otro enfoque, pues, ¿no? De conocer cómo una persona que tiene muchísimos talentos, porque los ves trabajando, nunca habían pintado, y los ves pintando, y los ves haciendo esculturas, o sea, es muy diferente, ese lado no se conoce, ¿no? Hay talleres siempre en los penales, pero no se difunde, no hay mucha difusión del proceso, y todo el tiempo realmente fue ahora sí que un documental, pues, ¿no? O sea, sí había una línea más o menos de que yo tenía clara de qué era lo que yo quería de eso, pero obviamente tuvimos dirección en rodaje, tuvimos una fotógrafa increíble que es Claudia Becerril, que obviamente ella desde que nos conocimos fue, pues ella era la fotógrafa, ¿no? Tuve muchas opciones, pero ella tenía un ojo porque vi un corto de ella, de un artista que hacía escultura, bronce, y tenía toda esa sensibilidad, ¿no? Tenía el tacto, o sea, poder entrar, tiene un ojo increíble ella, pues. Entonces era muy fácil pimponear con ella ideas, y tomas, entonces yo ya tenía la seguridad junto con la dirección de rodaje, que todo estaba como planeándose, entonces yo tenía libertad de estar como con estas dinámicas de trabajo con ellos, ¿no? Empezar a hacer todo el trabajo desde el principio en pantalla para que también el espectador aprenda y se dé cuenta cómo se hace un lienzo, cómo se fabrica el papel, cómo se hace una escultura en barro. Entonces con ellos fue trabajar de una manera muy honesta, de una manera muy real, y como de amigos, pues, ¿no? Pero era también la forma en la cual yo me sentía también tranquilo y mi equipo de trabajo también se sentía tranquilo y cómodo trabajando en todo mi taller, pero dentro de la cárcel, pues, ¿no? Era lo que me hace sentir también relajado y cómodo con ellos, pues, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas estaba yo en mi casa dentro de un penal de máxima seguridad. Que ese es otro aspecto y lo platicaste un poco, insisto, si quieren revisar en los archivos de Churros y Palomitas, tenemos los comentarios originales y algunos segmentos precisamente en una de las charlas que se dieron después de la proyección en un Q&A. Y era fascinante porque efectivamente, y cuando ven el documental, créanme que lo van a sentir, porque sí estabas en un lugar completamente externo, pero a final de cuentas dentro de este lugar tuviste una oportunidad que yo creo que es impresionante y que creo que se logró explotar muy bien, de que literalmente creaste, o sea, tu estudio no fue nada más me traje unas cuantas herramientas y aquí pues a ver dónde los acomodamos, sino que literalmente hiciste tuyo un espacio precisamente para invitar a tu casa o a tu taller o a tu terreno, no sé cómo catalogarlo, a estas personas que estaban siendo parte. Pues, de hecho, se puede observar aquí atrás. A ver, déjame, voy a poner la cámara full y voy a quitar el... Es como, realmente aquí está todo Harvard, pues, o sea, es todo el estudio completo, pues, ¿no? O sea, es como todo el set que yo metí, o sea, así llamarlo ya ahora con ustedes, pues es metí todo mi estudio, pues completamente, muebles, plantas, metí toda mi casa, pues, ¿no? Para poder tener y tener la oportunidad de durante 45 días, ellos estuvieran en mi casa, pero yo dentro de la de ellos, ¿no? Y crear esa comunicación y ese vínculo también de desfamiliarización con los objetos de ellos, que había gente que tenía hasta 10 años que no se sentaba en un sillón. Entonces, todo ese tipo de cosas fue lo que lograron la apertura y la sensibilidad y la confianza con ellos, que es por eso que ellos salen riéndose, yo también sale riéndose, o sea, salgo todo el tiempo risa y risa y tirando carrilla con ellos, pero no es como un tono burlón ni nada, o sea, era realmente porque era una cosa muy real, pues. O sea, yo estaba como artista enseñándoles a trabajar y ellos me estaban enseñando muchas cosas al mismo tiempo a mí, pues, ¿no? Como persona. Entonces, fue un proceso muy, muy, muy padre y muy bonito, pues, con todos ellos. Que si tiene su otro lado y tiene todo eso, pues sí, pero no es el punto del docu, pues. El punto es mostrar la realidad de muchas cosas a través de ellos, pues. Y la columna vertebral siendo el arte, principalmente. Y es precisamente lo más importante. Estamos viendo aquí algunas secuencias del tráiler para que no me metan al bote por estar mostrando secuencias de la película. Y precisamente es, yo creo que se logra una complicidad, y yo creo que ahí sí en todo el sentido de la palabra, en este... ahora sí que no en un crimen, sino en una labor constructiva muy hermosa, muy, muy bonita. Y nosotros llegamos a conocer a través de, ahora sí que a través de ojos, a través de tu participación, a través de esa complicidad que yo menciono, a todos los personajes. Porque hay algunos que efectivamente uno los ubica porque si eres más carismático, pues de repente tiene tal vez un comentario, una anécdota, lo que sea. Sin embargo, y lo estamos viendo ahorita en varias de estas secuencias, lo conoces a través de las manos, a través de las acciones, a través de cuestiones que tal vez tú puedas describir, pero que a final de cuentas no únicamente son cosas que uno pueda tal vez utilizar palabras para mostrarlas. Esta complicidad también se nota a través de la confianza, porque uno se encuentra con distintas declaraciones que honestamente es pueden llegar a ser bastante densas. Uno se encuentra con casos que pueden ser bastante tristes, pero también uno encuentra esa chispa en personas que al parecer encontraron un propósito. Y también a modo de carrilla lo veía con algunos de los participantes en los cuales, pues sabes que yo quiero pintar esto y tal vez alguien le diga, pero pues ¿por qué vas a pintar? Voy a inventar algo. Voy a pintar un gato, pero no un felino. Quiero pintar un gato en el cual está como que el símbolo de hashtag, como si estuviera jugando gato. Y esa, perdón por el francés, y esa fregadera que, pues es lo que yo quiero pintar y es mi expresión y es para lo que me sirve y de repente empiezas a ver. De hecho, eso que acabas de decir es real, pues, o sea, eso es algo muy gracioso que pasó ahí adentro, porque a uno de ellos, cuando hay una toma, me dice, oye, píntame un gato para mi familia, les gustan los gatos. Entonces yo le dije, no, yo te enseño a hacer el gato, ¿no? O sea, ándale, píntame un gato, eso no sale en el doc, pues, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, con una condición, yo te hago un gato y tú me haces uno para mí. Y me dice, órale, va. Entonces yo sí le pinto un gato y él durante el tiempo nunca me daba nada, nunca me entregaba mi cuadro ni nada. Y ya cuando se terminó me dice, ahí está tu cuadro, y me lo dio tapado. Entonces cuando lo abro, el gato era el gato de hashtag. O sea, me pintó ahí está. Un hashtag así en un fondo verde y abajo le puso gato. O sea, hasta conceptuales, pues, ¿no? O sea, dices, hey. O sea, mira, sin querer queriendo. ¿Sabes? O sea, hay veces que en los museos hay cosas menos interesantes, o sea, y hay cosas que tienen, o sea, un trasfondo muy padre, pues, dentro del proceso con ellos, pues. O sea, tú me preguntas del proceso artístico, o sea, el meter en la casa, el meter el estudio, O sea, toda la música también está hecha desde adentro. Cuando yo estaba allá adentro, se me ocurrió porque escuchaba las engrapadoras y era un búnker muy grande y se escuchaba el eco allá adentro del sonido. Entonces se me hacía muy interesante poder empezar a jugar desde el diseño sonoro hasta la música, desde ese punto de la manera orgánica que se trabajaba adentro. Entonces un día, cuando estábamos en grabación, le hablo a Willy Zavala, que es nuestro compositor de la música, porque tenés pura música original, está grabada con orquesta. Le hablo y le digo, lo invito, le digo, ¿te vendrías a vivir conmigo dentro del penal 3 días? Y él se sacó de onda al principio, le dije, me gustaría que te vinieras aquí adentro conmigo, conocieras a mis alumnos y te familiarizaras con el entorno y sacaras la música desde adentro. Entonces me aceptó la invitación y Willy Zavala se metió durante 3 o 4 días dentro del penal y es ahí donde metemos esta escena en la cual, pues ya no la voy a spoilear, pero es donde se genera todo y Willy hace toda la música adentro, conociéndose y familiarizándose. Entonces, realmente todo el documental viene desde adentro, o sea, toda la música, ellos la llegaron a escuchar en vivo ahí cuando se estaba componiendo, o sea, realmente fue un proceso muy padre, también mi equipo de producción pues todo el tiempo era de, no, ahora se le ocurrió esta madre, este cabrón, ¿no? O sea, y para mí pues era muy fácil, ¿no? Cuando empezamos el taller de barro yo dije, 2 toneladas de barro, ¿no? Pues toda la producción fue la que metió las 2 toneladas de barro. Entonces me decían, ahora te lo tienes que acabar porque de aquí no tienes que salir, ¿no? O sea, madres. Entonces los talleres también se dejaron adentro del penal de Metropolitano para poder en algún determinado momento empezar a generar otra vez los talleres con ellos. O sea, yo sigo teniendo a veces visitas con ellos, yo tener un poco más de apertura, porque realmente sí quiero que Harvard sea un vehículo para retomar otra vez el tejido social, pues, ¿no? O sea, a partir del documental empezar a poder dar talleres desde adentro de la cárcel como también afuera, hacer cierto tipo de instituciones, acercar a la gente con los artistas, a los chavos, quitarles el trapo, ¿no?, de la mano y la caja de chicles, ponerlos a tocar, ponerlos a pintar. Entonces, realmente ahorita con el documental lo que sí está funcionando mucho, o sea, en ese aspecto es de que sí me están invitando a que esto se haga más grande con más artistas y retomar con los chavos talleres, pues, y los artistas empiecen a ofrecer un poco de su tiempo para poder tomar a estos niños y no se vayan para otro lado, pues, ¿no? Exacto, es una forma de encauzar precisamente ahora sí que el potencial que existe de esta manera. Tenemos varios comentarios que nos han estado llegando y al parecer ya tenemos algunas sorpresas. Bueno, Chris nos estaba preguntando que dónde lo puede ver y curiosamente en uno de los anuncios que tuvimos cuando anunciamos que íbamos a tener esta charla contigo, César, pues, manda saludos Román Rangel, dice un saludo a ambos, esperamos a César en Querétaro para el Festival Documenta. Oh, Dios mío, entonces no me hagan mucho caso, al parecer en Documenta se puede presentar, si no yo me llevo mi copia pirata, otra vez yo tratando promoviendo la piratería, ¿no? Porque no me aceptan las invitaciones. Sí, allá nos vemos en Querétaro. Tenemos otros comentarios. Joel contra los monstruos dice que qué chido. Cristina Subiria dice felicidades. Recuerden que manden sus comentarios. Gracias. Y ahorita lo estamos leyendo. Chris también nos tiene una pregunta muy interesante menciona. Ella quiere saber qué trabas hubo con las mujeres en producción en una prisión de hombres. Bueno, primero, ¿hubo mujeres dentro del equipo de producción? Y segundo, ¿cuáles posibles trabas que podamos comentar hubo en, pues ahora sí que en este entorno? Pues como te comenté, sí, eran mujeres, ¿no? Uh-huh. Había dirección de rodaje, era mujer, estaba Claudia de fotógrafa también, estaba uh-huh. Patricia Ortiz adentro también de mujer en producción en línea, o sea, y con ellas el trato fue increíble, o sea, yo creo que tienen más respeto allá adentro que muchas veces el que se encuentra en la calle, pues, ¿no? O sea, porque realmente también ellos, o sea, siempre se portaron al nivel con todas, un respeto increíble, o sea, fue muy padre trabajar con ellas allá adentro, pues. También es como la dinámica en la cual se trabaje, ¿no? Pero realmente fue un proceso muy padre en el cual, pues, obviamente tenían un ojo y una dinámica diferente, que quieras o no, también, pues, nos ayudaba dentro del proceso, pues, ¿no? Porque también ellas, pues, son mujeres muy inteligentes que también se relacionaron con ellos de una manera muy padre. O sea, hicimos una relación muy padre con todos ellos allá adentro. Entonces, fue un proceso muy interesante con ellas y en cuestión de respeto y en la cuestión de trabajar con ellas dentro de una cárcel, parecía que hubiéramos, te lo juro, o sea, mejor que en otras partes, pues, o sea, no hubo ningún problema, pues, nunca. Vaya, ni tampoco la fiscalía nunca me dijo, ¿por qué mujeres? Nunca. O sea, siempre tuve la apertura de poder hacer como yo quería las cosas. Vaya, y eso es interesante precisamente por lo que mencionas, porque usualmente uno esperaría, no digo que uno esperaría un trato distinto, pero por lo menos un trato o tal vez condiciones o dificultades similares a las que encontramos en el terreno exterior. Ahora sí que en la civilización que tenemos acá, y yo sorpresa, fue un trato No, no, no, o más sea, amable. era, pues realmente yo no creo que por qué debería de existir, pues, ¿no? O sea, porque no, nunca, nunca pasó, no debería de pasar ni adentro ni afuera, pues, ¿no? Entonces, realmente ellos siempre tuvieron una educación y una forma de un trato, pues, increíble, ¿no? Con ellos. O sea, todos, ellos también se les hacía interesante, pues, todos comíamos igual que ellos. O sea, todos el tiempo, toda la producción vivió igual que ellos allá adentro. O sea, nadie teníamos como privilegios, como de que yo quiero esto, yo quiero aquello y yo no puedo trabajar si no tengo esto, no, o sea, todos vivíamos igual que ellos, pues, ¿no? Para también no hubiera algo como ahí, como raro, pues, ¿no? Una pregunta, hablamos acerca de las distintas actividades que tuvieron. Hablaste del taller de barro, hablamos precisamente de las cuestiones de pintura. ¿Cuáles fueron o cómo estaban estructuradas? O sea, ¿fue por fechas? ¿Teníamos para estas fechas tal vez el taller de barro? ¿O se fue en base al perfil de las personas que estaban allá? ¿Cómo fue la decisión de qué talleres meter y qué tipo de actividades se presentaban? La idea de mía, o sea, cuando se me ocurrió lo de los talleres, o sea, obviamente quería la pintura o el tipo de exploración que tiene la pintura. El barro me interesó muchísimo porque obviamente también como el papel lo empieza a trabajar desde el principio y para mí era bien interesante ellos con sus pies descalzos empezaran a trabajar desde con sus pies, a empezar a sentir la tierra, que siempre la pisamos, pero nunca tienes idea de que puedes crear cosas con ella, con eso, ¿no? Entonces, siempre fue agarrar unas técnicas en las cuales la sensibilidad se explotara a máximo, pues, en los sentidos, ¿no? En el tacto, en el olor de la tierra mojada, en el olor de la pintura. O sea, era como mover como las sensaciones y emociones en ellos en diferentes aspectos, ¿no? Desde lo vegetal, porque el papel prehispánico se fabrica con plátano, con agave y con tule. Entonces son toneladas de esa fibra, que es la que se puede observar ahorita. Entonces todo eso se cocina y cuando lo cocinas eso huele a pozole, pues al nixtamal, ¿no? Entonces realmente generaba ciertos ambientes que eran muy locos, pues, ¿no? Entonces sí eran como, por eso fue por lo que escogí manejar como estas técnicas, ¿no? Con ellos, pues, para tener este tipo de exploración más completa, pues, con ellos. No, y precisamente lo que mencionamos hace rato, ahora sí que la sensación, la experiencia sensorial ayudaba muchísimo también a esta cercanía, tanto con la, ahora sí que entre persona, entre creador y obra, y en este caso también entre pues realizador y participantes dentro de este trabajo. Tenemos otros comentarios, básicamente todos son felicitaciones, qué buena experiencia, Gracias. literalmente qué chingona Muchas experiencia. gracias. Dentro de lo que nos queda. Ahora bien, hablábamos ya posiblemente de que ya tenemos un lugar donde tentativamente lo van a poder ver a continuación. Y me imagino que ahorita estamos en la búsqueda, ya me estoy incluyendo. Pues sí, le estamos haciendo promoción aquí. Estamos en la búsqueda de distintas ventanas de exhibición. Me imagino que lo que sigue es tal vez una gira festivalera, a ver dónde lo puedan aceptar, ¿verdad? Sí, ahorita ya lo metimos a varios festivales, seguimos inscribiéndolo. Ahorita apenas empiezan a salir las selecciones finales y te dicen si sí, si no, y te empieza a llegar toda esa hora triste y feliz. Entonces apenas estamos entrando en esa etapa. La idea es tenerlo el mayor tiempo posible en festivales, porque también pasó algo muy, muy padre que fue durante el tiempo que estuvimos en el festival, nos llegaron muchas invitaciones a festivales de derechos humanos. Entonces, todos esos festivales, pues los pasamos para una segunda ronda. Les dijimos que sí nos interesaría, pero ahorita pues lo vamos a ir como en la primera ronda con los festivales grandes, con pues, ya lo típico, tú lo conoces, pues, ¿no? Y el segundo año ya nos vamos con puro de derechos humanos, pues, ¿no? Porque realmente el documental da para esto y mucho más. Y yo realmente la intención que tengo y tenemos del documental es de que se vea en los lugares, en cualquier lugar. O sea, yo no estoy como buscando los grandes escaparates, o sea, yo realmente lo estamos inscribiendo a todos los lugares posibles, a todos los festivales posibles, para tener la oportunidad de poder llegar a todos los puntos, porque la cuestión del narcotráfico y la cuestión de la violencia no sé, no es nada más aquí en Guadalajara y en México, o sea, realmente el tejido es muy grande, o sea, es mundial, y se cometen errores en todas partes del mundo. Entonces, las lecciones que ellos transmiten, o sea, a través del documental, pues realmente es muy interesante que lo vean en muchas partes y realmente se den cuenta de dónde viene el rollo del narcotráfico, pues, ¿no? Desde dónde viene la raíz, pues, ¿no? Porque muchas veces se culpa de que aquí en México, el mexicano o el narcotráfico, pero realmente todo eso sucede porque también hay un consumo internacional. Entonces realmente, y también les pasan cosas afuera igual que aquí, pues también terminan en la cárcel. Entonces realmente esto es como un lenguaje muy universal, ¿no? Pero hablado desde un penal dentro de una cárcel donde se está dando la problemática principalmente, ¿no? Y te das cuenta y que descubran que realmente cómo suceden las cosas. Entonces, después de esos 2 años de festivales, ese año o año y medio, pues es irnos a museos, porque también estoy haciendo yo obra pictórica referente a todo lo que yo he experimentado. Todo el tiempo, toda mi trayectoria como artista plástico, he trabajado temas sociales. Entonces, esto es para mí como un cierre, como una catarsis, y decir, es la última serie que hago así, relacionado a todo esto, y sacar como todo esto que traigo adentro, después de haber hecho este documental, después de haber explorado tantas cosas. Estoy haciendo 2 exposiciones que son las que siguen después de festivales, los cuales ya se presentan en museo junto con el documental en las salas de cine de los museos. Entonces, tiene una vida larga el proyecto todavía, pero ahí estamos en el camino de estar buscando espacios, de estar buscando festivales, estar buscando todo tipo de cosas, pues, ¿no? Distribución, ¿no? O sea, porque sí es un poco complejo, pues, el tema, ¿no? Porque el documental, como te comentaba hace rato, lo estoy regalando al 100% para hacer lo que se llega a ganar del documental en plataformas y todo eso, hacer una fundación para acercar a chavos al arte, pues, ¿no? A víctimas, a gente de fuera, a expresidiarios, o sea, a todo mundo, pues. Entonces, es un poco complejo el tema porque, pues, no, o sea, las ganancias van hacia otro lado, pues, ¿no? Entonces, es ir viendo los arreglos y a ver a quién puede y quién se avienta, ¿no?, al ruedo. No, sí, es algo que hemos discutido aquí con distintos realizadores, con gente que tal vez va en su ópera prima, como es un caso, nada más que tu caso es bastante fascinante y particular, porque si bien está la conexión con el arte, pues ahora sí que es para ti tal vez otra herramienta que te sirve como punto de expresión, pero no era la principal, y tenemos personas que tal vez ya van en su 10ª película, pero sin embargo, cosas con las que siempre se complica es lograr las ventanas de exhibición, sí, lograr que la gente vea, porque al final de cuentas esto no es algo que uno hace para exhibirlo en la sala de su casa, o sea, ni que fueran para participar en el FICUNAM, ahí lo dije en voz alta, perdón, sino que efectivamente es porque uno quiere que la gente tenga contacto con esta obra. Tenemos más saludos, creo que ya había mencionado a Cristiana Zubiria, Johan Aguirre también mandan saludos, le está gustando también la entrevista. Y pues mándenos sus comentarios, aquí lo estaremos viendo. Una última pregunta antes de que pasemos a los shameless plugs o a decirles a la gente en qué páginas pueden encontrar más información de esto. Es para ti, ahora que ya tienes un documental que fue literalmente empezó como una labor de documentación dentro de un trabajo que se estaba haciendo, ¿cómo sentiste que cambió o que complementó tu sensibilidad o de expresión artística esta nueva herramienta en el caso del cine, que literalmente empezó como un registro o un documento, pero que al final de cuentas terminó como una obra independiente, que es esta película, este documental? Pues fíjate que en un principio, cuando terminé el rodaje y estoy en el proceso de la película, yo realmente mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer después, no? Pues más que nada gente del cine, ¿no? Y yo siempre era, no vuelvo a hacer nada. Una vez ya fue suficiente. O sea, no, pero en el proceso y en el tiempo, o sea, que he estado ya como desahogando, ya salió el docu, y empiezo a ver ciertas formas también por medio del cine. Obviamente ahorita ya toda la obra que estoy haciendo ahorita, pues también estoy haciendo ya otros cortometrajes, pues, ¿no? Y estoy haciendo también otro tipo de documental, pero ya en la obra. Entonces, empiezo a ver que con el cine y con el video, pues se puede explorar en diferentes cosas, y no está peleado con la plástica, no está peleado con nada, al revés, es una de las herramientas, es como un pincel más dentro de mi trabajo, pues. Creo que siempre yo en mi trabajo siempre he pintado diferentes cosas, diferentes estilos, porque yo siempre como que he querido, o más bien siempre he hecho lo que he querido, pues, ¿no? O sea, si un día quiero hacer algo abstracto, algo realista, es dependiendo la herramienta que yo tenga para la idea que quiera desarrollar. Entonces, ahora la herramienta que se me dio para poder desarrollar esto, aparte de la pintura y todo eso, pues fue con el cine, ¿no? Entonces, cada proyecto que voy trabajando, voy incorporando las herramientas que son necesarias, y es algo bien interesante para mí, porque ahora pues ya conozco el medio del cine y ya ahorita ya me puedo como, ahora sí que soltar más, pues, ¿no? Como antes, que estaba más cerrado cuando empezamos a hacer el documental, porque no entendía nada, ¿no? O sea, nada es nada, pues. Te comentaba hace rato, en broma, que cuando llego empezamos a hacer la corrección de color ahí en México, o sea, llega la fotógrafa, ¿no?, Claudia y todo, y yo ya sentado y todo, y digo, oye, ya sin corto, ¿no? explícame qué es la corrección de color bien, ¿no? O sea, oye, yo lo grabé bien, ¿qué me le van a corregir? Ay, sí. O sea, obviamente sí sabía que era ecualizar, pero no entendía realmente cuál era, o sea, qué era lo que íbamos a hacer, pues, ¿no? Entonces, ya estando ahí en sala, vas viendo que van pintando cuadro por cuadro, o sea, y te van diciendo, mira, le ponemos así. Entonces empezamos a pintar en video y era algo increíble, pues, ¿no? Porque pues me di cuenta que la película salía en crudo, salía como blanca, toda pálida, ¿no? En el 4K. Entonces ya empezamos a pintarle y subirle el naranja y luego Claudia, pues ella fue la que te hizo todo el rollo y yo decía, no, sí, a huevo, no, así déjenlo, ¿no? No le muevan, o sea, realmente era, o sea, fue un trabajo muy padre con el chavo que hizo la corrección de color, con Pedro de la Garza, que lo hicimos ahí en Terapost, que nos trataron increíble, y con Claudia, ¿no? O sea, fueron unos días increíbles de postproducción, pues, ¿no? O sea, fue todo un proceso en el cual yo fui, ahora sí que estuve a la escuela ruda, pues, ¿no? O sea, al paso íbamos sacando y aprendiendo y solucionando cosas, ¿no? Desde financieras, porque el documental, pues, como te mencionaba, también, pues, nunca recibimos estímulos de oficina y nada de eso, porque no los buscamos a cierta manera para tener un punto más objetivo y no aparecían logotipos como gubernamentales. Y la gente luego pensara que el gobierno fue el que me apoyó para poder sacar este tipo de dinámica. Entonces, preferí mantener todos los dos lados de uno, como adentro con la gente adentro, de no tener ninguna relación ni saber quiénes eran, ni con el gobierno tampoco tuve una participación más que la gran oportunidad que me dieron de grabar este documental, ¿no? Que nos está sirviendo mucho como a ellos, como a mí. O sea, la intención es ahorita presentar, se va a empezar a presentar el documental dentro de los centros penitenciarios. Es la idea que ahorita tenemos de estarlo ya distribuyendo dentro de nada más de los centros penitenciarios para que vayan viendo lo que se puede hacer y vayan ellos reflexionando desde ahí, pues, ¿no? Vaya, entonces, tristemente tienen también una posible respuesta en vayan buscando el centro penitenciario en el cual va a estar, hagan méritos para estar ahí adentro. No, ¿verdad? Creo que ahí salió mala recomendación, ¿no? Creo que eso sí, no hay que recomendarlo. No, definitivamente no. Y ya estamos prácticamente a punto de terminar con esta charla, honestamente, bien sabrosa, César. Desde luego queda abierta la puerta de esta humilde página para poder platicar luego. Cuando gusten, ya sabes, yo lo que necesito es que se vea y la gente lo vea. Y lo que podamos hacer para promover, créeme que pues vamos a echarle acá. De hecho, Cris Mendoza también nos menciona que luego te van a invitar a un proyecto que tienen con mujeres en prisión. Ahí luego te va a estar mandando claro. Algunos mensajes tal cual. Y toda la gente que tenga proyectos así o tenga interés de trabajar dentro de una cárcel, digo, realmente sí estoy abierto a dialogar y que me han llamado muchas veces, muchas personas me llaman porque quieren entrar a grabar, quieren entrar a dar talleres. Entonces, ahora ya me agarran como de consejero y dicen, oye, ¿cómo fue este rol? Y yo abierto, o sea, yo con todo el gusto, o sea, porque realmente lo que necesitan es muchas oportunidades, ¿no? Entonces, quien guste y tenga proyectos dentro, yo con gusto estoy dispuesto al diálogo. Ahí está, y para que vean, no es únicamente el CCC, el Cueco, esas escuelas que tenemos aquí en México, en el mismo Harvard, carajo, ahí tienen este tremendo maestro precisamente de estas artes. Frankie Saban manda también saludos y dice que muchas felicidades, que lo que se ve del documental está bastante padre, también le interesa mucho verlo. Frankie, ya luego te diremos cómo y esperemos que pronto pueda estar en más puntos de exhibición. Sin embargo, en caso de que ustedes quieran saber más información al respecto, hay tres sitios que les voy a mencionar. Desde luego, la página oficial la encuentran como 45 días en Harvard. Harvard va con J, así como está, como lo encuentran. Desde luego, el fanpage en Facebook, que yo creo que podría ser tal vez una de las formas más fáciles de localizar, también con información actualizada. Y también está en Instagram, lo pueden encontrar. Y aquí, si me ayudas nada más a recordarles el nombre, porque a mí me costó trabajo encontrarla. Es estudio-arechiga. Exacto, ahí lo tienen ya literalmente, ahí como lo ven y encuentran precisamente distinta información. Obviamente también con todo el trabajo que tú estás haciendo como, ahora sí que como artista, harto trabajo que has estado desempeñando y creo que sirve también como un punto de conexión o de alcance. Unas últimas palabras tal vez para terminar esta transmisión, César. Pues ojalá y estemos en muchas partes aquí en México y lo puedan ir a ver a festivales, si no, pues próximamente pues ya en plataformas lo puedan ya ver. Y ahí síganos en la página, todo lo que estamos ahí trabajando y todas las locuras que vamos ahí gestando a partir de Harvard. Y sí, voy a hacer otras cosas más también. Ya, esa espinita, aunque tú decías que ya nunca más, al parecer, como que sí yo. No, creo que creo que da para más, un poco más. Qué bien. Bueno, pues ahí tienen la información. Muchas gracias por acompañarnos y especialmente, César, gracias a ti por tu tiempo, por tu confianza, por tu experiencia y por tu conocimiento, porque muchas honestamente gracias. Es bastante enriquecedor, no únicamente a mí que estoy tratando de sacar plática con esto, sino que definitivamente para todos los que están viendo esto y para los que puedan ver el documental, créanme que es algo increíblemente enriquecedor. Y por eso yo, porque ya lo vi y ustedes, me adelanto, los que lo puedan ver en el futuro, muchas gracias por todo tu trabajo, César. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Va, que va. Y a todos los que se conectaron también, muchas gracias. Ahí lo tienen. Y recuerden que también nosotros tenemos lo que yo le llamo como que la jarrita de las propinas o la charola de las limosnas. Tenemos nuestra página en patreon.com/churros y palomitas, donde van a encontrar distintos contenidos. Desde luego ahí encuentran ahora sí que si ustedes encuentran algo de valor en este tipo de charlas, de entrevistas o de programas que tenemos, pues ¿por qué no mostrar con algo de valor a cambio? Entonces lo pueden encontrar en esta página www.patreon.com/churros y palomitas. Les aceptamos ahí sus colaboraciones. El último programa que grabamos, este es únicamente para Patreons, fue Open Mic 25, en el cual hablo acerca de los festivales de cine. Ahí me puse a revisar cuáles festivales son pirata, cuáles ni siquiera tienen presencia en páginas web, cuáles son las fechas más socorridas. Ahí está un dato de trivia: si quieren hacer su festival de cine, háganlo en enero, que solo existe uno de los 155 festivales que tenemos en México. Carajo, de eso les garantizo que más de la mitad no van a sobrevivir. Pero ahí tienen todos los datos, todos los números que estamos viendo. No es únicamente yo hablando, sino que es un análisis y un desglose a detalle. Tenemos otros programas ahí que los pueden encontrar, las gustadas recomendaciones con Chris Mendoza de Netflix and Chill, y desde luego una de mis partes favoritas, que es la que tenemos ahorita, los palomazos, las charlas con directores, con gente especializada del medio. Y bueno, recuerden que ahí nos encuentran, y ahora sí, ya me despido nuevamente. Muchas gracias, César, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, Dan.